mo dupe mi o se ni we o orupo mi o se ni be ara le mi o se ni we o ejo dani ati be we na pa pa so group chat you cause problem mo dupe mi o se ni we o orupo mi o se ni be ara le mi o se ni we o ejo dani ati be we na pa pa so na lo create group chat. Can be this one like this. Make we not come but a go. Hey, follow my head. Make we not.